el famoso cantante Cliff Richards, el Peter Pan del pub, nació en la India, pero fue educado en Inglaterra. Sus repetidos triunfos le hicieron un habitual de las listas de éxitos, copando en 14 ocasiones el primer puesto durante muchas semanas y logrando un montón de discos de oro. Y todo ello desde la década de los 50 del siglo pasado. Pero su vida profesional no lo era todo para él. Su preocupación e interés en ayudar a la gente desgraciada lo llevó a visitar uno de los campos de refugiados de Bangladesh. Luego confesó que el primer día se lavó las manos cientos de veces. No quería tocar nada ni a nadie por miedo a una infección. Todos, aún los niños en brazos, estaban cubiertos de llagas malolientes. Un fotógrafo le pidió que se inclinase hacia un niño. Cliff Richards lo hizo con mucho cuidado para no llegar a tocarlo. Pero alguien pisó por descuido al pequeño y el grito de dolor del chico desarmó a Cliff. Llevado por un impulso, tomó al niño en sus brazos, olvidándose de su suciedad y sus llagas. Comentó: "Recuerdo aquel cuerpito caliente agarrándose a mí confiado. Sus lloros pararon como por ensalmo. Me di cuenta en aquel momento de cuánto me quedaba por aprender sobre el verdadero amor cristiano. Pero por lo menos aquello fue el principio. Luego ha seguido ayudando a los más desfavorecidos. La reina Isabel II, en atención a sus numerosos y generosos gestos de solidaridad, le otorgó el título de Sir y pasó a formar parte de la nobleza inglesa. La fotografía de Bangladesh, en la que se le ve con el susto en el rostro y el pequeño desnutrido cobijándose en su regazo, es una de las cosas que Cliff más aprecia. Está colgada en la pared que hay entre mi dormitorio y el baño. Así no puedo dejar de verla todos los días". Miren ustedes, esto nos hace pensar en el valor que tiene la compasión. Hay algo que yo leí en el diccionario de pensamiento contemporáneo de Ediciones San Pablo sobre este tema de la compasión, y habla de, en primer lugar, tener en cuenta el reconocimiento de la persona sufriente, que es el momento del ir y del ver, siguiendo el ejemplo paradigmático de la parábola del buen samaritano. Tanto el sacerdote como el levita pasan de largo ante el herido porque no quieren apartarse de su propio camino, mientras que el samaritano va al encuentro del prójimo caído. De modo que el prójimo queda conceptualizado no como el que se pone en mi camino, sino aquel en cuyo camino yo me pongo. Ir al encuentro del prójimo caído solo es posible desde el cultivo de la sensibilidad. entendida como el movimiento emotivo y volitivo necesario para ver, sin autocensuras ni prejuicios, la verdad de las cosas. La sensibilidad, entonces, va más allá de la simpatía. Es la disposición personal para ver con ojos limpios la verdad y la realidad del que sufre. Esta sensibilidad será la que nos faculte a reconocer al otro en su verdadera situación de dolor o de sufrimiento. El segundo punto que pone este diccionario de pensamiento contemporáneo es la responsabilidad ante la persona sufriente, momento del quedarse, al momento del ir le sigue el momento del quedarse. Entendemos el verbo quedar en un doble sentido. En primer lugar, quien experimenta el encuentro con el que sufre queda conmovido y emocionalmente impactado, pero la experiencia del encuentro afectante no acaba ahí. En segundo lugar, la conmoción mueve a la persona a quedarse de modo responsable, acompañando al que sufre. De esta forma, la compasión consiste en ir hacia aquellas personas y situaciones donde habita el sufrimiento y establecer allí la propia morada. Así, al quedarse como conmoción, encuentro afectante, le sigue el quedarse como conversión, encuentro vinculante. El momento del quedarse lleva consigo asumir lúcidamente que la responsabilidad es básicamente responsabilidad para con el otro. La primera respuesta no es el hacer, sino el decir heme aquí, darse, quedándose. La responsabilidad nace de la convicción de que mi respuesta es insustituible y en este sentido la responsabilidad me incumbe de modo incondicional. Quedarse responsablemente consiste además en comprender lo más objetivamente las causas estructurales, económicas, políticas o sociales que conducen al sufrimiento injusto de los inocentes para poder iniciar un proceso de auténtica liberación. Quise compartir con ustedes esto que leí, que es mucho más largo, de este diccionario valiosísimo de pensamiento contemporáneo, porque creo que viene muy bien reflexionar sobre este punto tan importante de la compasión. Pero yo termino esta reflexión con las preguntas. ¿Distinguimos claramente entre lo que es el interés y la compasión? ¿Podemos hacer nuestros las necesidades y sufrimientos ajenos? Y también podríamos preguntarnos, ¿se queda tu interés, tu preocupación en ideas y buenos sentimientos o te impulsa a la acción? Finalmente, ¿estás dispuesto a mancharte las manos por ayudar a enfermos, pobres, miserables de la sociedad actual? A vos que me escuchaste, deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.